una alegría y una satisfacción enorme ver muchas caras conocidas por aquí y bueno, tener sobre todo aquí este momento de presentación, pero al mismo tiempo creo que de celebración. Confluyen siempre esas dos cosas. Y una alegría tener a Víctor Briones por aquí, que siempre viene, digamos, de paisano, de parroquiano, y hoy está ahí subido al altar con la compañía de Santiago Esteso, que imagino que conocéis de sobra, también participante del taller, profesor de lengua y literatura, y bueno, magnífico poeta también. Entonces yo no me demoro más, recordaos que bueno, luego no tenemos aquí prisa para irnos y que la charla puede durar más allá de la presentación y que disfrutemos. Muchas gracias a los dos y a todos por venir. Gracias a ti. Se supone que empiezo yo. Se supone. Y va. Bueno, buenas noches a todas y a todos. Muchas gracias Pedro y Colombre por recibirnos una vez más en esta guarida. Y a Luis y La Fuga también por estar aquí acompañándonos. Bueno, yo le he dado muchas vueltas cómo comenzar y voy a empezar por un poco de autobiografía, de autoficción. Porque bueno, Víctor, lo conocí a Víctor, nos conocimos en este espacio, en este lugar, hace 5 años. Soy muy malo para calcular fechas, aniversarios y esas cosas, pero bueno, ya hace un tiempo, convocado un día martes, como seguimos haciendo, convocados por Carmen Camacho, aquí, y tratando de recordar el primer recuerdo, o en qué momento, porque estuvimos desde el primer momento, creo, ¿no? Los dos, junto con algunos compañeros, compañeras, cuando comenzó a funcionar aquí el taller los días martes, el taller de los martes, le digo yo, y el primer recuerdo que tengo de Víctor, y supongo que nos pasará a todas las del taller, es su voz, el ritmo de su voz, la música de su voz, cómo escucharlo hablar te sacaba, ¿no? De ese momento en el que estábamos y con nuestros rollos, nuestras preocupaciones, y entrábamos en otra dimensión. Y tanto que a mí personalmente a veces me costaba seguir lo que estaba diciendo, porque era tan potente la voz, la materialidad de su voz, de cómo hacía vibrar el aire, que quedaba completamente fascinado con eso. Y creo que ese es mi primer recuerdo que tengo, y por eso mismo me da mucha alegría y me emociona estar aquí acompañándote. Bueno, y agradeciéndote a ti y a Carmen también que pensarais en mí, que me propusieseis, claro, esto. Bueno, el libro, bueno, Víctor tiene dos libros, Insectos y este, Dormir Destapado, que te cuento que la semana pasada, charlando con la poeta Yolanda Padilla, también de Jaén, fuerte Jaén con la poesía, cuando le conté que presentaba y le conté cómo se titulaba tu libro, me dijo, pero qué buen título, cómo se me ocurrió a mí primero, digo, ya ha llegado tarde, bueno, quedó fascinada, dice, pero es que es el título. Bueno, de ediciones del 4 de agosto, que no sé si sabéis, es un proyecto editorial de la plataforma Planeta Clandestino, fundada ya hace muchos años, en el 95, en Logroño, en La Rioja, una asociación cultural que tiene varias, o que lleva a cabo diferentes actuaciones, y una de ellas es la edición de libros, ¿no? De hecho, acabamos de hablar con José María Gómez Valero, que tiene un libro publicado también con ellos, y está el libro de Víctor y de mucha gente muy hermosa. Bien, eso por un lado. El libro salió publicado, supongo que también sabéis, el año pasado. Y yo lo que voy a compartir con vosotros va a ser la lectura que yo hice del libro, un par de primeras lecturas para una reseña que salió publicada recientemente en la revista Yanagua de poesía. Lo primero, déjame interrumpirte un momentito. Solo, bueno, lo primero, muchas gracias. Qué momento, me he ido así para atrás. Muchas gracias por lo que me has dicho de la voz. Y sobre todo insistir, el libro de hecho está dedicado aquí al Colombre, porque aquí pasan cosas muy bonitas. De hecho, Luis, que es de La Fuga, está aquí hoy. Es decir, aquí viene mucha gente, va mucha gente. Y eso lo quiero dejar claro. Me parece importante insistir en eso porque, bueno, no sé, estoy un poco nervioso, pero bueno, que sepáis que aquí casi todos lo sabéis y el que no, que vaya viniendo y que vaya comprobando las cosas que van pasando aquí y cómo nos juntamos y cómo hacemos entre todas cosas muy chulas. Y sobre todo eso, nada, aprovecho para darte las gracias, que es que ¿quién me iba a presentar a mí mejor? Bueno, y para comenzar a hablar o compartir la lectura que yo he hecho del libro de Víctor, quería compartir un par de citas de un ensayo de una poeta argentina que se llama Claudia Massin, que publicó hace poquito Curar y ser curados, poesía y reparación, una edición de Argentina que me traje ahora en Navidades que estuve allá. Y ella comienza diciendo, ¿no? Son pequeños textos, pequeños fragmentos. Escribir y curar. Escribir algo que no tiene nombre, algo asfixiante, una piedra en la garganta, en el pecho, en todo el cuerpo mismo una piedra imposible de cargar. Escribir hasta que eso sin nombre, esa piedra, empiece a resquebrajarse. Escribir hasta que haya un modo de decir la piedra. Y en ese mismo acto, la piedra se divida en partículas minúsculas que no obstruyan la respiración. Esto de la respiración, o de que la poesía permita deshacer la piedra y respirar, me lleva a otro texto que también quería compartiros y regalarle a Víctor, de Franco Bifo Berardi, Respirar, caos y poesía. Y él, a partir de él, No puedo respirar, este hecho que le pasó a este muchacho afroamericano de Estados Unidos, bueno, todos sabemos, él lo pone en relación a esa imposibilidad de respirar con la poesía. Y dice: no puedo respirar. Esas palabras expresaban un sentimiento imperante del tiempo en el que vivimos, el sentido de sofocamiento que está en todas partes, en las ciudades estranguladas por la contaminación, en las condiciones de millones de refugiados detenidos en campos de concentración en toda la cuenca del Mediterráneo, en el secuestro de 1 millón de palestinos aislados en Gaza por los estranguladores, en la condición precaria de la mayoría de los trabajadores explotados, en la omnipresencia del miedo a la violencia, a la guerra, a la agresión. Y un poquito más adelante, habla del acto poético, ¿no? Frente a esa experiencia de la asfixia, ¿no?, que sentimos de tantas formas y en tantos lugares, plantea frente a eso la potencia del acto poético. Y dice: el acto poético es un exceso semiótico que tiende a intuir lo que está más allá del límite del significado convencional y al mismo tiempo es la revelación de una esfera de experiencia posible todavía no experimentada. Es el posible, ¿no? Es una revelación de una esfera de lo experimentable, ¿no?, a través de la poesía. Sigue, ¿no?, argumentando sobre esto. Y dice: busquemos pensar por fuera de la esfera de la mensurabilidad y de la medida. Busquemos una manera de evolucionar rítmicamente con el cosmos. No podemos pensar en distanciarnos. Podemos sí intentar un ritmo de relación entre organismos en vibración para salir del dominio de la aceleración maquínica. Y esto me lleva nuevamente a Massin y a tu texto, uh-huh. Porque claro, el texto de Massin, ¿no?, el título es Curar y ser curado, un tema sobre el que se ha hablado mucho, ¿no?, si la poesía o la literatura en general cura. Y De hecho, cuando hablamos un poquito de lo que, bueno, de lo que habías encontrado tú en el texto, yo al principio dije: ya estamos con la sanación. Pero no, me gustó mucho cómo lo planteas, porque es más allá de sanar, es efectivamente, visualizar la rabia, vamos a partir de... De hecho, quería leer, porque lo que dice Massin es que la poesía o la literatura, si cura o algo así, cura en el sentido de afectar. Uh-huh. Nos afecta y pone entre paréntesis el dolor, ¿no? Lo afloja transitoriamente y bueno, y hay que estar, ¿no?, en un estado de poesía permanente. Bueno, y permite ver un poco, que a través de lo que tú me decías, de lo que habías encontrado, permite ver un poco pues tu dolor desde otros ojos también, y que eso es muy importante. Efectivamente. Eso la poesía lo hace y pocas cosas, no sé. Y de hecho, cuando habla sobre esto Massin, habla de las curanderas y las chamanas, y eso me permitió hablar del Víctor Hechicero, que tiene que ver también con lo que yo decía, que es ese primer recuerdo que tengo de él, como me y nos hechizó su voz y todo lo que vino con su voz. Se pregunta más así, ¿no?, al hilo de esto. La poesía cura. Yo creo que cura como se cura en este mundo, provisionalmente, precariamente, hasta que otro dolor o el mismo reaparezca. Como curan las chamanas o las curanderas. Oye, bueno, ¿eh? Eso es precioso, ¿no? Y de ahí salió esto de hablar del Víctor Hechicero, ¿no? Un conjuro aquí ahora. Curandero, chamán. Y bueno, y continúa, ¿no?, pensando eso, y dice, pero bueno, entonces es terapéutica. Y dice, ya se trata de otra cosa. La escritura poética tiene efectos, la escritura poética afecta, ¿vale? Que era el punto al que quería llegar. Porque, y esta ya es mi lectura personal, y os invito a leer a Víctor, y creo que, ojalá que os pase lo que me pasó, creo que tu libro, en primer lugar y sobre todas las cosas, nos afecta en ese sentido. Nos afecta y hace que sintamos en el cuerpo, en todo el cuerpo, la potencia de la poesía, la potencia del acto poético, ¿no?, las posibilidades de la palabra poética. Eso en general, ¿no? Y ya solo por eso te damos las gracias. Ya semejante a ti por verlo y por hacérmelo ver, porque una de las cosas que pasa es, bueno, pues eso, que ven los demás en lo que tú has escrito. Antes lo hablábamos un poquito también con José María, el cómo evoluciona y el darte tu cuenta lo que tú mismo estás diciendo a través de las interpretaciones, que bueno, Santi, además, tú tienes un ojo finito también, quiero decir, tú sabes hilar, sabes quedarte, sabes mirar ahí. Y nada, no sé, no puedo estar más que agradecido. Y en esto que de afectar, está, bueno, y ahora ya tiene que ver con la profesión que, por cuestiones del curso, he estado releyendo hace muy poquito La casa de Bernarda Alba, y hay una parte, no sé si os acordáis, en el tercer acto, cuando se escuchan las patadas del caballo Garañón, y dice Prudencia, la vecina que está de visita, y dice, siento que se me ha metido en el pecho, o entre pecho y pecho, una cosa así, ¿no?, que lo tengo dentro. Y es un poco también lo que genera esa experiencia de la lectura de Dormir Destapado, ¿no? Okay. Y que tiene que ver con tu voz y con tu forma de poner en pie los textos. Que me buscas también una referencia. Que... Prepárate. Ahora leo. Que ya se viene Sofonines de la Cruz. Empezamos con la prudencia y seguimos con San Juan Inés de la Cruz. Venga, vamos al misticismo. Bien, y tratando de decir, bueno, a ver qué, porque esa sería la idea general, tratando de afinar un poco más ese concepto, ¿no? Esta idea de que dormir destapado nos afecta y hace que sintamos en el cuerpo la potencia del acto poético. Víctor hace varias cosas, ¿no?, en relación con esto. En primer lugar, y desde el primer poema, nos cuenta el esfuerzo de un cuerpo, pero es un esfuerzo gozoso, le llamo yo, permanentemente, por explorar, por indagar cómo salir de la jaula. De hecho, aparece la jaula en tu primer poema, que si quieres lo podemos leer, es vale. El poema que inaugura, ¿no?, el camino, el viaje que nos propone Víctor. Y creo que eso es uno de los sentidos que él va tramando, que va tejiendo a lo largo del libro, ¿no? La idea de que hay una jaula, que estamos metidos en la jaula, pero que hay boquetes, que hay salidas, que podemos explorar, que podemos hacerle trampas a la lógica de la jaula. Y esa exploración no se detiene simplemente en un lamento, ¿no?, de cómo la jaula nos machaca, sino todo lo contrario, ¿no?, nos está dando pistas de cómo hacerle trampas a la jaula. Sí, de buscar desde esa rabia que decía, un poquito rebelarse, sí. Exactamente. No sé si quieres leer. Leemos el primero, ¿te parece? Sí. Y vemos esas aulas. Sí, lo hacemos. Venga. Pues bueno, se inaugura, como dice Santi, el poemario, con este poema que no tiene título, y que dice así. Me gustaría hablar de la jaula, pero solo puedo estirar esta astilla entre los barrotes y pedir contacto de alas, resquicio, entre iguales, mordisquear el jaramago mustio que el dios caimán anuda al cepo para cerrar el horizonte. Me gustaría preguntaros cómo cabe el cuerpo de un niño en el reducido espacio de un esclavo. Quisiera desentrañarnos, tener la llave de la alacena, el sonido del secreto junto al agua, pero no llego, por eso mejor os canto el afuera. Y así vamos, señalándonos la huida. Hola. Y ahí está, esa jaula y esa intención de huida. Y me gusta que lo veas porque, bueno, es un poco... Este poema apareció como... Este tiene que ser el primero. Uh-huh. Y sin saber muy bien de lo que iba a tratar el poemario ni de nada todavía. Y ahí está. Y parece que... Bueno, tener claro que ahí hay una puerta o, eso o es. Algo, ¿no? Por donde eso es, iniciar el camino. Y de hecho lo dices en este poema... que también es interesante que se plantea desde esa desde ese primer texto la voluntad de no solo de señalarnos los modos de evasión, de escape, sino de cantar el afuera, ¿no? Uh-huh. Y se va generando una tensión entre el interior y el afuera, entre el dentro de la jaula, y hay veces, hay algunos textos que no se sabe muy bien en qué lugar estamos, ¿no? Pero bueno, está esa voluntad de... Porque está mezclado, claro, porque es que la vida es un poco así, ¿no? Y luego, y en relación a eso también, leyéndolo después varias veces, es muy interesante las personas que aparecen en el poema, porque aparece la primera persona, aparece la segunda persona, aparece a veces una segunda persona que da órdenes, pero que podría ser una tercera persona, entonces ese texto se podría leer como indicaciones, consejos a seguir, instrucciones a seguir, sí. O simplemente como una descripción de lo que está haciendo alguien, ¿no? Para poder zafar. Pero no solamente eso, sino cómo salir de la jaula, cómo guarecernos. Cómo, ¿no?, vivir en la jaula sin estar en la jaula. Exactamente. ¿No? Sí. Ahí, cómo hacerle trampas, ¿no? Como decía hace un rato. Cómo aceptar los dolores también, ¿no? Que implica estar en este mundo, tal como en este valle de lágrimas. Este valle de lágrimas. Y también y reconocer gozosamente también, vuelvo a repetir esa palabra, la propia vulnerabilidad, ¿no? Sí. No somos fuertes, no somos superhéroes. Y déjate ya de intentarlo, sí. Exactamente, y bueno, y a veces podemos, a veces no. Por eso también me gustaba esa idea de Massin, de que esa curación, esa reparación o esa afección es momentánea, ¿no? Es como que... Claro. Además, la cita lo dice muy bien, porque dice hasta que el mismo dolor vuelva o algo así era. Es decir, lo mismo te va a volver a pasar, pero oye... Pero bueno, mientras tanto, ¿no? Está esa salida. También esto me llevaba, y la verdad lo de Sor Juana Inés de la Cruz, a mí hay una idea de Sor Juana Inés de la Cruz que me gusta muchísimo, que es cuando ella hablaba de las tretas de los débiles. Y eso es una, hay una larga tradición desde ella hasta el día de hoy, y creo que Víctor en esto es un dignísimo hijo o hija de esa tradición, ¿no? Hay muchísimos poetas, yo en la reseña mencionaba a Pedro Lemebe, a Néstor Perlonguera en la literatura hispanoamericana, que la controló más, pero bueno, ahí hay una familia, una estirpe maravillosa, uno y otro lado del Atlántico. Y bueno, y uno de los textos que cuando lo leí dije, wow, de hecho creo que lo compartí inmediatamente con un montón de gente, y fue mi deseo además de Año Nuevo, porque me parecía que era, en síntesis, unas instrucciones, unos consejos, unas sugerencias de que tienen que ver con las tretas del débil y tienen que ver de, bueno, cómo hacer trampa, con los que nos machacan, ¿no? Y nos oprimen. Que es el texto de la página 18. Tengo un truco infalible. Ese. Lo leemos, ¿no? Claro, por favor. Hombre, por favor. Te lo pido yo. Pues deseo concedido. Bueno. Sin título también. Tengo un truco infalible. Hacer lo contrario de lo que dice el padre, el refrán, el sentido, lo común, el alcalde, el emperador, el puño, el diente, la concatenación de martillos. Susurra no y haz. Camina contra el ruido, sin deleite ni burla. Para no morir, hacer lo contrario del muerto. Aprender el truco de la derrota. Y hay otro texto, pasa que no sé, practica ante el espejo. No quiero, no me gusta, es que... ¿Cuál no, es ese? Bueno, que va también en esa línea. En esa línea, ¿no? Como un texto que... a ver, teniendo en cuenta que eso es uno de los sentidos que trama, que teje el texto, el libro en su conjunto, hay textos donde reaparece, ¿no? Esta idea. ¿Lo tienes? Bueno, si no, ahora mismo no sé a cuál te refieres. Tengo unos versos aquí anotados. Practica ante el espejo, no quiero, no me gusta, no me interesa, no a tu forma mullida de muerte. Ah, sí. Sí, que sí, creo sí, que va también en la... Es esa misma línea, la verdad que sí. A ver si... En la página 27. Gracias. Macarena, qué bien que la veo ya. Se ve que se conoce el poemario mío que yo, claro. 20, sí. Vale, pues practica ante el espejo. Practica ante el espejo. No quiero, no me gusta, no me interesa. No a tu forma mullida de muerte. Antes de salir a su calle, arma los ojos para que no atiendan tanto montaje y escorzo. Detrás de los escaparates, animales y niños comparten la primera brizna de indiferencia. Bueno, eso también es interesante. El final, la mención de los niños, me parece que aparece la infancia y los niños en varios poemas. Hay uno de ellos que habla lo que hacen los niños de espaldas a los adultos. Ahora sí estoy citando de memoria, no dice exactamente eso. Y que también tiene que ver con las trampas que le podemos hacer, ¿no? Porque... Que no nos vean mientras hacemos... Mientras hacemos las trampas, y es recuperar precisamente... ese cuerpo que tú dices que se recupera desde el niño, desde el niño y desde lo que se nos ha ido olvidando también, y es hacer con ese cuerpo a espaldas de esa norma, de ese peso, de ese lo debido, de esa costumbre. Y luego otro sentido, otra línea que veía en el texto muy interesante es que además de incitarnos a buscar, a horadar, ¿no? la jaula, a reconocer nuestra propia vulnerabilidad, a poner en práctica las tretas del débil, también nos invitas a reencontrarnos con la naturaleza, con la tierra, se llama de varias formas en el texto. Qué bien que lo notes eso, es más un... Es, por supuesto, con la naturaleza, pero es el reconciliarte con tu propia sensibilidad. Lo que yo me di cuenta después de escrito, después de ordenado, después de trabajado el poemario, dije, ostras, yo estoy hablando de la naturaleza, pero es reconciliarte con la sensibilidad. Por eso que tú dices de que no solo es la naturaleza, sino que está en otras cosas, sí. Sí, también me llamaba la atención, me evocaba también una canción, el final del libro, el último verso, para que siga diciendo la tierra, ¿no? Y también esto en relación con, pues no sé cómo llamarlo, ¿no? Si naturaleza o tierra. Hay una canción que de Lila Downs que dice en el estribillo, baja a la tierra, ¿no? Y hay como una invitación también, ¿no? Para que bajemos a la tierra, ¿no? Sí, que bajar a la tierra, pero no es, como se suele decir, poner los pies en la tierra, sino... no es bajar a la realidad, sino es bajar a la tierra, a mancharte, a descubrir, a tocar, a ser el niño otra vez, a embarrarnos. A embarrarnos, ¿no? A mancharte. A no tenerle, y eso también es interesante, no tenerle miedo al caos, y no solo no tenerle miedo, sino buscar el caos y el desorden, ¿no? Hay en una de las figuras o de los símbolos que aparece en tu libro, es la figura del censor, del padre, de los amantes del círculo, de las normas, del orden, ¿no? Todo lo que eso evoca, y frente a eso una reivindicación o una otra invitación a no temer al caos, al desorden, ¿no? A esto que decía Bifo de esta explosión semiótica, ¿no? Que es una actitud vital y que también es la poesía, ¿no? Que desordene este mundo y sus discursos, y eso me parece que es... Que desordene y que te quedes desordenado también después. Totalmente. Que te dejes estar desordenado, como tú decías también. Sí. No sé si quieres leer. Bueno, yo como leer... quiero leer, claro que quiero. Mira, os voy a leer después la conclusión a todo este escape, por así decirlo, que hay en el poemario. Hay un poema que a mí pues me gusta mucho y me despeja mucho. Creo que era temporal, ¿no? El del viento al viento. ¿Dónde está temporal? 67. Pues eso, 67, en la página 67, un poema que se llama Temporal, y que viene a ser un poco pues ese escape a través de la naturaleza, ese escape a través de lo abierto del que tú hablabas. Temporal. Si disparas voz contra el viento, las palabras nacen de espalda, hueco en el quejido, y van del trópico al pasado. Si paras pies al pecho, cuna, a favor y ración de miedo, telón de espuma, cinemascope, el mañana te borra y eres menos que un grito con piel de salto. Por eso mejor el silencio de fe, que nace aquí en tu despiste, ciego ahora hasta la cocina de la conciencia, vibración a punto de cántico, trazas de revelación en la duda, en la tanza sin anzuelo, en la tensa comunión, en los añicos del revuelo de narcisos. Aquí, donde esperamos cuerpo y luz, la lección de los hombres mejorados, el mundo repleto de pétalos mugientes. Recuerda que no dice más que el viento que mira, un soplido con arena que muerde, fonética de la verdad desmenuzada. Tiempo al tiempo, tiempo al viento, viento al tiempo, viento al viento. Que nos den viento. Y también hay otra que tiene que ver con esto de reconocer nuestra propia vulnerabilidad gozosamente, como decía antes. Y yo decía en la reseña como eres una última reencarnación de Bartleby en El Escribiente. En alguna circunstancia. Y venga cosa encima. Qué bien. Además de Sor Juana y de Sor Juana y Bartleby. Que es, bueno, de hecho tienes el texto que en la página 47. Uh-huh. Aprender el no rotundo, ¿no? Porque a veces también, sí, cuando no nos queda otra o no encontramos la vía hay que tirar por ahí, claro, de escape, decir, pues no, ¿no? Y aquí me planto. Pues nada. Podría leer también, ¿no? Claro. Pues ese no. Y el poema dice: aprender el no rotundo. De los árboles el no quiero. Del pájaro que busca rama. El no lo voy a hacer del barbecho. Negarnos a combatir en sus afirmaciones. Eso es genial. Y este poema, ahora que lo has mencionado tú, está pues un poquito emparentado por ese aprendizaje. Con, a ver si lo encuentro, está un poquito más para acá, con otro que trata también del aprendizaje. Son poemas gemelos. Aquí creo que es, sí, este otro poema sobre aprendizajes necesarios y que no nos enseña nadie. Dice: aprender a demorarse, percibir la inclinación de la realidad, su sonrisa pastiche. Dejar que el cuerpo se derrumbe, que se hunda el cielo del lecho en la poca profundidad de lo corriente recién nacido. Sin pedir permiso al censor, abandonar los días de plomo. Son dos aprendizajes pues, que a veces desde el hartazgo uno no sabía ni que tenía. Exactamente. Bueno, y para terminar, sí, bueno, lo que había pensado, dos cosas que quizás con esto debería haber comenzado, porque tiene que ver con la estructura del libro, pero bueno, me apetecía empezar por el otro lado. El libro está dividido, está organizado en tres partes, separadas muy sutilmente por una página en blanco. Víctor no titula esas partes, tampoco las numera, digo, ¿no? Están simplemente un espacio en blanco que está marcando el final y la transición a otra. Y yo me he tomado el atrevimiento en la enésima lectura que hice, digo, bueno, yo le voy a poner títulos, voy a ver qué veo en a ver, común. A ver. Que, a ver, a ver, o título. Yo ya te digo que has acertado. Pues ni no lo sé. Pero me parece que lo que tienen en, y que tiene que ver con todo lo que hemos estado diciendo, de alguna forma estos títulos recogen, ¿no?, estas ideas que hemos puesto sobre la mesa. La primera parte sería la decepción del padre, uh-huh. O si queréis ponerlo como un imperativo, decepcionar al padre con todo lo que implica, ¿no?, esa figura. Al censor, al amante perfecto, del círculo, a lo perfecto, a los que, como dices en un texto, ponen adjetivos. No recuerdo. Yo tampoco. Adjetivos que terminan creando en nosotros un pozo de culpa. Ah, ¿no? Sí. Esa es la idea. Luego hay una segunda parte que es la más breve y que son además textos breves. ¿Hay alguna rimilla por ahí? Sí. Y yo la llamé Lo que trama un cuerpo. También podría ser Lo que puede un cuerpo, pero me gusta más en este caso lo que trama un cuerpo. Pero está muy guay porque esa parte es como, bueno, sí, es el intermedio y es algo sin razón. Entonces, sí, un cuerpo a su bola, a su rollo, a su aire, o sea que muy bien. No, que está. Me cuadra. Sí, bueno, te estoy convenciendo. Y en relación con eso, muy interesante, porque todo esto también, Víctor en este libro lo está planteando como un desafío colectivo también, o como una invitación para hacer entre todos y entre todas. De hecho, el primer texto de esa segunda parte comienza diciendo, sé que no soy el único que corre. Ah, sí. No, sé que no soy el único que corre. Y espero un milagro, etcétera. No sé si lo quieres leer. Sí, en lo la leo, página. Lo leo. ¿Lo has encontrado? Vale. Sin título, casi todo el poemario va sin título, porque es algo que respiras y al fin y al cabo partes de lo mismo, de esa jaula y del escape. Cansado, sé que no soy el único que corre y espera un milagro, que barniza con la lengua la lija del sentido, tan cansado que ya no puedo levantar la querencia de su caja, agotado de imaginar, quiero parir un bosque, disimulo con flores de sangre seca, los espacios cerrados. Y finalmente, la tercera parte, que es como una llegada provisional a algún lugar, me llamó mucho la atención, sí, un pequeño adverbio aquí, que aparece en un par de poemas, concretamente en la página 71, uh-huh. Y yo le llamé ¿dónde me encuentro? O ¿a dónde llegamos? O ¿a dónde llegamos provisionalmente, de momento? ¿No? Sí. Que sería, y que tiene que ver, bueno, el primer texto de hecho es el que leíste hace un momento, sí, de aprender el no rotundo, ¿no? Que aparte empieza, claro, esta parte y cierra con esta idea de lo que aprendemos, ¿no? Eso es, porque es un, me empiezo a sentir con que he llegado. Aunque sea un aquí provisional, como tú dices y como decía antes, pero sí, tiene que ver con eso, desde luego. Bueno, eso por un lado. Y por el otro, el título del libro, que tanto nos gusta. Pues bueno, ahí trabajo a lo mejor de formación profesional de profe de literatura. Qué bien, le he dado muchas vueltas, ¿no? Y pensaba, bueno, esto de dormir destapado a mí personalmente me remite a noches de verano, ¿no? Y estar en pelotas, desnudos en la cama y disfrutar del calor y del aire que entra por la ventana, ¿no? Y tendría ahí como una connotación positiva o agradable de verano, de cuerpo, de sudor, etcétera. Pero también hay algo de desprotección y de vulnerabilidad, claro, ¿no? Con estar estamos destapados, podemos disfrutar una noche de verano, pero también estamos expuestos, eso, ¿no? Es, de alguna forma. Entonces me parece lindo, sí, que el libro se maneja, ¿no?, en esta. Y luego lo que hice fue, digo, a ver qué dice la RAE. Y os cuento que me sorprendió un montonazo. ¿Y eso? ¿Tú haciendo eso? Porque la RAE siempre al final yo despotrico y la critico, pero me acaba sorprendiendo siempre, para bien o para mal. Y esta vez quedé a cuadro, porque buscando el significado de destapar, a ver. Porque yo no sé vosotros, vosotras, yo digo destapar y pienso en eso, destaparme, en el, tengo calor, me destapo, me quito la manta, me quito, pues no aparece ese, ese significado. No aparece. No, y lo leí varias veces, porque digo, igual yo estoy... Nada más que aparece lo del bote. ¿Ah? Sí, los significados son estos, os cuento. El primero, quitar la tapa o el tapón a algo. Yo digo, que entiendo, yo sí lo de destapar, pero insisto, para mí, a mí me dice destapar y yo me pienso eso, en quitarme la manta o quitarme la sábana y quedarme desnudo en la cama. Luego hay un segundo, pero que es interesante, porque también si jugamos o si ponemos en conexión esto con los sentidos que tu libro va trabando, esto de quitar el tapón, quitar la tapa, deja de ser a lo mejor una de las formas de encontrar la salida de la jaula. Eso es, ¿no? Entonces, y acabar en esa tercera parte que tú dices, mira. Al final vas a estar tú de acuerdo con la RAE. Pero por al final académico. Al final, exactamente. Te quiero la semana que viene en Cádiz, en el Congreso. La segunda... En Cádiz sí, pero... Pero en el Congreso no, me parece muy bien. El segundo significado, descubrir lo oculto o encubierto, que también es... Yo sigo leyendo, a ver, que aquí leo esto, este sentido que yo le doy, sobre todo de quitarme la sábana de encima. Pero bueno, es interesante, ¿no? Descubrir lo oculto y lo cubierto. Y la que me encanta es la última. Bueno, luego hay un americanismo que no viene al caso, y hay un uso pronominal que se utiliza a veces como destaparse, y dice la RAE, dar a conocer intenciones, habilidades o sentimientos no manifestados antes. Maravilloso. Sí, sí. Hay que reconocer, me cuesta reconocerlo, pero bueno, a veces tienen esta gente, estas señoras, cosas que dicen, mira qué gracia. Me duele incluso. Pero bueno, tiene dar a conocer, perdón por la gafa, intenciones, habilidades o sentimientos. Claro, podemos imaginar que ellos, solo imaginar que alguien da a conocer esto, se horrorizan, claro, los señores de la RAE, pero bueno, tú lo haces muy bien. Dar a conocer, descubrir. Hablan de sentimientos. Hablan de intención. Sí, es maravillosa esa enumeración. Intenciones, habilidades y sentimientos, y aclaran, no manifestados antes. Que conste. Que conste. Y luego, por supuesto, ya me envicié, yo dije, bueno, ya está, ya me ensucié con la RAE, vamos a seguir investigando, y busqué dormir. Y es interesante, ahí son más las definiciones, pero que también me parece que conectan con algunas cuestiones que tú planteas. Lo que te ha dado el título, ¿eh? ¿Has visto? A mí me da el diccionario de la RAE. No, porque sale un mundo, yo qué sé, todo me vale, quiero decir, entra. Sí, yo ahí, me parecía que no, y sobre todo porque me defraudó, porque yo esperaba que dijera eso, que decías un rato, es cuando tú te sacas la manta, una noche de verano, no sale eso, pero bueno. Y no había manta por ningún lado. Y no había manta por ningún lado, pero luego encontré esto que me pareció. Y luego, lo de dormir, porque me parece que también es uno de los temas que tú planteas y que lo hablamos hace un momento con José María, que es esta necesidad de desacelerar, ¿no? De bajarnos de este mundo de velocidades y de medidas, bueno, que también lo decía Bifo en el texto. Totalmente. Y aparecen palabras como reposo, inacción, suspensión, descuidarse, apaciguarse, serenarse, y esta que me encanta, tomarse el tiempo para pensar y discurrir. Tomarse el tiempo. Y hay que tomar el tiempo, es verdad. Hay que claro, sí, hay que agarrarlo, iba a decir, hay que cogerlo. y darse ese tiempo, ¿no? Como decía, para pensar y discurrir, que yo creo, y ya con esto seguimos la charla, qué es lo que tú haces en este libro y lo que nos propones también hacer, ¿no? Claro. Tomarnos el tiempo para leerte, para discurrir, para pensar, pero con todas esas otras implicancias, que también sea un tiempo de reposo, de inacción, de suspensión, de serenidad, de apaciguamiento. Sí, dormirnos un poco y ver qué sale, ¿no? Al fin y al cabo. Ahora cuéntanos tú, ¿por qué ese título? Pues ¿no? porque está en uno de los poemas centrales. La verdad que... Pero claro, dicho desde como tú lo dices, claro, tú te das cuenta de que el poema te dice más de lo que tú... Por eso lo importante que hemos dicho antes, de cómo tú lo estás mirando, de todo este trabajazo tan bueno que te has tomado, de desvelar lo que hay, que yo no sabía que había tampoco, pero el título es eso, un poema que parece central y se menciona ese dormir destapado y es de estas cosas que te emergen y dices, sí, Este poemario se va a llamar así. Bueno, yo sobre esto que dices, cuando escribí la reseña, hice la lectura y ahora cuando pensaba de qué íbamos a hablar, no dejo de sentir, supongo que nos pasa a todos cuando leemos o cuando nos invitan a participar de un acto así, un poco de vértigo, porque claro, esta es la lectura que estoy haciendo yo, esto es lo que los signos, las pistas, las huellas que yo encuentro en este texto. Y pero bueno, también lo hablamos hace un ratito, que también es importante poder compartir las lecturas, y una cuestión que además hacemos mucho en el taller con Carmen. Y recuerdo una vez que hablando sobre esto decíamos que también compartir lecturas es una forma de resistir. Totalmente. Y jugando con la idea de Bifo, yo creo que también es una forma de respirar, o de poder respirar, ¿no?, en este mundo que a veces es tan asfixiante. Sí, y de ir a ese detrás de la realidad, de ampliarla, para poder respirar precisamente, porque a veces estamos tan constreñidos, tan asfixiados, tan... Y en ese sentido, nada, muchísimas gracias por la posibilidad de leerte, de releerte, y de ir encontrando, ¿no?, esas pistas que nos vas dando y ese mapa de sentidos que nos propones. Gracias a ti, desde luego. No podría haber encontrado a nadie. No sé, te has tomado un trabajo, ahí se ha visto, minucioso, pero muy amoroso. Minucioso, tú merecías eso y mucho más. Bueno, no sé si te propongo que leas un par de textos más. Sí, si quieres, si queréis preguntar algo. Vamos, sé que hay alguna gente aquí que ha leído ya, Víctor. Bueno, venga, a ver qué te ha llamado la atención. ¿Qué quiere que te lea? No, yo te he pedido mucho, lee tú lo que... Bueno, pues no lo sé. Vamos, bueno, un poeta que nuestra ceño, la Carmen Camacho, nos enseñó aquí, el Luis Mergarejo, que tiene por ahí una cita. No sé si atreverme a leer el poema, pero bueno, porque me voy a quedar sin aire, pero vamos a ver, vamos a intentarlo. ¿Dónde estaba? El poema se llama Huele a Humanidad. Es 26, página 26. Y es un poco de las cosas que precisamente se aprenden y se te quedan pegadas y dices, pues sí, esto me lo voy a llevar yo a lo mío, de esto que hacemos aquí, del taller, de compartir textos, etc. Y Mergarejo, Luis Mergarejo y su forma de hacer poesía, pues para mí han sido muy importantes. 26 he dicho, ¿verdad? Sí. Y el poema, este sí tiene título, Huele a Humanidad. Digo Luis Mergarejo, pues bueno, pues porque este poema tiene ya tiempo y se escribió después de leer algunas cositas de este poeta. Huele a humanidad. A dique seco huele a balsa estrecha, a astillero lijado con pajarita, huele a especies extintas, huele a esponjas, a esparejas de baile especiadas. Huele al lado que pierde, despacio, a calamares rellenos de mar antiguo, huele a villanos en su tinta, a pasteles, canelas, almendras, conventos, huele a acordeón de hojaldre, a máquina equivocándose, huele a luz ligada, con huevo en laboratorios, huele a mantos en blanco, a nervios, a llantos recién sacados del útero útil del cuervo, que fuma y decide por nosotros, pescadores sin olfato, huele a casa y a verdad, huele a nariz respingona, a respuesta, desnutrida, a mujer con pelos jónicos, huele a hombre estrecho de cintura, a polvos de talco en el carné, huele a territorio disperso, cultivado de citas, como huele a raíz y a penitencia. Aquí huele a sangre en barreño de zinc con sal y sol y pilas sulfatadas. Huele a inercia en el canto del duro, a jilguero encerrado, a palmas plausibles y planas. Huele a llantas quemadas, a llantos gastados, a yunta frita y a quebradero de cuero recién nacido. De nuestras espaldas a tapicería rancia, a pomelo desternillado, a surco, a truco, chusco, a chistera, a todos callados, huele a cerrado, juego del escondite, del despiste, del descaste, a juego nuevo con toro, relleno de odio, a alcanfor, a grasa agria de puchero. Qué fuerte huele la verdad a medias y la propaganda, apesta, huele a detective sin nada debajo, a juicio nulo, a palabra vana, a persona porque sí, a cadáver hasta, la muerte sobre la cera, la hierbabuena, el aliento fresco de las excusas. Aquí huele a albero, a serrín, a tasca, materna, a kaki, a gris, a koski, a control de frontera, a yesca y a porra. No llores, que tu llanto huele a salmuera y desguace, a pesquisa con red y sin riesgo. No hay supervivientes, a la enésima chispa y última de la cerilla de los demonios. Prudentes huele a para qué seguir si esta calle siempre grita garganta de tiza y cal parecida al cielo de la boca de una plañidera. Esto suena igual que huele, a bicho suelto, a veneno devuelto al remitente, a demente desnudo y ameado corriendo por nuestras avenidas, grito que apesta excusa. Aquí huele a postre con tu perfume en el cuello, sin epílogo ni lima posible en el bollo, ni dientes, ni casa que echar de menos sobre estos hombros. A lo que perderemos si llegamos a muerto, a un recuerdo arrugado del jeroglífico, lleno de nudos y carente de desenlace. Aquí apesta que da gloria a humanidad, a reencuentro para trucar el reparto y al peso exacto de una montaña de intentos. Pues ese es un poema que me gusta mucho. Bueno, no sé, Santi, ¿tienes alguna petición? No sé si tenéis alguna petición vosotros, vosotras, o alguna pregunta. Para, no tengo idea del tiempo. Como no sé, yo tampoco he controlado. Aquí hemos empezado a... ¿Cuánto tenemos, niño? 3 y media. Tres cuartos horas, está bien ya. Ah, está muy bien. Está bien, pregunta, ruego y pregunta. Ruego preguntas, o comentarios. O comentarios, exactamente. Yo me he quedado sin respiración, desde luego. Si lo hubiera leído yo, me quedo... Bueno. ¿Pero tú has leído al Mecarejo? Sí, lo has leído. Un poquito nada más, pero al leer esto, hijo mío, vaya... También me carejo, se queda sin respiración. Es que estos poemas están hechos para eso también un poquito, exactamente. ¿Cuál es el de dormir, es donde sale el verso donde me taparon? Venga. ¿Qué página es? Pues aquí sale el verso título y el poema dice: dormir destapado, paladear el frío al caer en la mañana, esa parálisis es la verdad, el cuerpo que no, la hiel bajo la lengua, el zumbido de un mundo lleno de callejones cuesta abajo. Y está central en el poemario, pues por eso, pues porque es su corazón. ¿Y el título estuvo claro desde el principio o surgió...? El título, Carmen ahí me ayudó mucho, porque el primer título era una soberana triquitrín. Carmen, estábamos allí con el rollo este del ficus, que estaban queriendo podar, y Carmen, yo le dije, ayuda, ayuda. Estaban queriendo podar un poquito. Matar, estaban queriendo matar. Y Carmen, aún así, yo fui, nos tomamos una cervecita y me dijo, lo que tú quieras, pero este no. Y el otro era dormir destapado, ¿verdad? Estaba ya desde el principio. Pero bueno, que uno se pone muy impostado a veces y se cree que está haciendo poesía y lo que está haciendo es hacer etiquetas. María tiene una curiosidad. ¿Cuál era María, el título, el otro? Pues no me acuerdo, pero era algo así como la realidad y el deseo, pero traído hoy en día y mal. Muy... Y Carmen me dijo, me voy a talar el ficus. Bueno. O sea que muy bien, menos mal que me he quedado con este, porque fíjate. ¿Y la organización en tres partes también, o eso fue surgiendo? Porque estuvimos hablando antes la importancia de la reescritura, todo ese trabajo. Sí, fue todo. Yo tenía la obsesión también de que todo tiene que ir como con sus partes, pero después te vas dando cuenta, mientras que los vas juntando tus poemas, este se relaciona con tal y cual, que por lo menos en este caso era más, no hacía falta marcarlo, porque es un... De alguna manera es un proceso, esas aulas y ese escape están en todo. Entonces un poco un recorrido más tonal, o no sé cómo decirlo. Y entonces sí, marcar un poquito, también por un poquito de descanso. Pero surgió del propio trabajo con los textos. ¿Algo más? ¿Algo más? ¿Nos vamos a bailar? Yo soy muy pesada. Pregunte usted, por favor. ¿Cómo fue la experiencia con la editorial? ¿Y en qué proceso? ¿Cómo fue que... Bueno, la editorial, pues Enrique Cabezón, que es el que la lleva, me escribió y nada, me pidió un poemario que a mí en el fondo me hizo un favor, porque yo tengo muchos textos por ahí y bueno, y me obligó a ponerme con ellos. Y nada, respecto a la editorial, la verdad es que la cosa fue muy, muy fluida. Sí que me sugirió, por supuesto, algunos cambios, esto sí, que quitara, que muchas veces, porque bueno, al fin y al cabo llevo dos libros publicados y no... Y todavía siento que tengo mucho que aprender en esto, y sobre todo me decía que quitara. Y es verdad, porque después los poemas que he quitado de ahí he dicho, qué bien que esa sugerencia y qué bien esa ayuda. Y, pero bueno, una relación muy fluida y de ayuda, sí, de ayuda sería la... diría yo. ¿Y se presentó en Planeta Clandestino? Se presentó allí en La Rioja, bueno, que eso es verdad, lo que ha dicho Santi, que ellos tienen un festival que hacen todos los veranos, y allí que me llamaron, y allí que fuimos, y se presentó allí primero, y ahora ya pues lo hemos podido traer aquí a Sevilla. Al Colombre. Muy bien, pero si podéis ir allí a La Rioja, es un sitio muy... se come muy bien. Me lo pasé muy bien, la verdad es que sí. Aparte ya del proceso de escribir el poemario. Y... Mira qué calladito están todos. Pues ya está, si no hay más nada, cervecita.